gusto. Amigos y amigas, el poder compartir con ustedes una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hacemos extensivo también este abrazo para todos quienes nos acompañan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio Cariamanga en Loja y en Radio La Voz de Zamora en Zamora. Es un gusto para mí pues empezar ya con pie derecho esta semana y con buen ánimo, ese ánimo que también le inyectamos a usted. Esperamos que puedan comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Quiero decirles que hoy en este programa vamos a avanzar con el tema de El Fandango Afroamericano, su viaje a Andalucía y la reconquista a América. Ustedes recordarán que habíamos estado hablando sobre el flamenco, sobre el pandango, sobre el jarabe mexicano, que habíamos escuchado también algunos ejemplos de esto y sobre todo los temas que aquí también en Ecuador, sobre todo en Imbabura, se han grabado a ritmo de fandango. Avanzaremos así con esto e iremos paulatinamente contándoles algunos ritmos como el merengue, el joropo, que también los han interpretado nuestros ecuatorianos y ecuatorianas. Así que no tiene que separarse porque a continuación nos vamos con nuestra reflexión que la vamos a extraer de La Culpa es de la Rosa, de Minga Educativa. Esta historia dice lo siguiente. En cierta ocasión, un joven humilde pidió entrar como novicio a un templo. El abad accedió, pero viendo su escasa capacidad para realizar incluso las tareas menos complejas, decidió encargarle que barriera el patio todos los días. Así pasaron las semanas, los meses y los años, y el joven simplemente se afanó en barrer minuciosamente el patio durante todos los días de su vida. Lloviera, nevara, hiciera calor o viento, estuviera enfermo o cansado, el joven simple no dejó jamás de barrer cuidadosamente el patio con su escoba. Nunca antes se había visto el patio más limpio que en esta ocasión. Una mañana el abad percibió en el monje de la escoba como si algo apenas percibible emanara de él, algo que provocó respeto y reconocimiento, algo en lo que antes no había reparado. Acostumbrado como estaba a verlo un día tras otro, casi formado ya parte del paisaje del patio, llegó ante él, lo invitó a dejar la escoba un momento y le hizo algunas preguntas de hondo contenido espiritual. Minutos después, el abad unió las manos sobre su pecho y se inclinó ante el monje simple, con una profunda reverencia. Había descubierto a un iluminado. ¿Cómo has alcanzado este estado?, le preguntó el abad. Tú no has recibido enseñanza de los maestros del templo y ni siquiera has leído las escrituras. Tampoco has meditado durante horas junto a los demás monjes. Únicamente te has dedicado a barrer y barrer y barrer el patio todos los días, mañana y tarde. Dices bien, querido abad, contestó el monje. Pero mi mejor maestro ha sido la escoba, que me mostró el valor del silencio, de la humanidad y del servicio. Mis escrituras han sido el polvo seco del verano, las hojas del otoño, las lluvias de la primavera y la nieve del invierno. Y mi meditación ha estado siempre presente en la intención de barrer lo mejor que he sabido y he podido. Oídas aquellas palabras, el abad se retiró en silencio, y el monje continuó barriendo con su escoba. Les invitamos nosotros esta mañana a barrer, a barrer y barrer y barrer. Miren cuántas reflexiones nos puede dejar realmente esta historia de vida. Cuando creemos que las personas no son capaces de poder hacer alguna que otra actividad, minimizándoles, y nos olvidamos que pueden ser mucho más talentosas que nosotros mismos. ¿Qué tal el barrido de todos los días solamente para sus oídos para escuchar? Y quizá armarse sus grandes lecciones de vida en torno a lo que está sucediendo. Así que, por lo tanto, yo les invito a ustedes el día de hoy a que barramos juntos ese espacio en el cual nosotros estamos y en el cual nos desenvolvemos. ¿Qué tal si al final del día dejamos un barrido impecable que ni siquiera nos vamos a imaginar? De manera espiritual, de manera física, como usted quiera. Porque queremos invitarles a que se den el abrazo de los buenos días, a mejorar esa autoestima del día de hoy. Porque si es que vamos a barrer, si no nos amamos, nosotros mismos no podemos continuar con nuestro cometido. Los que están acompañados igualmente a barrer, ayudar a barrer a los demás. Porque solamente poniendo ese cambio de actitud, esas ganas de querer hacer lo que nosotros queremos, de seguro lo vamos a conseguir. Hoy Daniel Castellanos me acompaña en este programa. Pues suena su banda, creo yo, esta noche, de lo que me ha comentado. Así que le vamos a acompañar a que siga sonando y sonando y sonando, porque nosotros, junto a quien les habla, Laura Ríos Armijos, les vamos a acompañar con música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestra siguiente melodía, y que quizá tiene mucha relación con el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a escuchar al trío Candilejas. Ellos nos traen un zapateado aquí en este programa nuestro de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre está gasta por maldad, si miro quinto por ahí. santito por allá, santito donde te pondré. Continuamos nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, habíamos escuchado ya algunas canciones. Me había olvidado comentarles que escuchábamos un pasillo joropo de Juan Carlos Velasco al inicio de este programa. Lleva por título De Paso. Y bueno, de paso también les comentamos y les decíamos que Daniel pues está de fiesta, de pachanga, como dicen los jóvenes, con su banda. Pero cuéntenos dónde es, a ver, cuénteme por interno, a ver, venga. A ver, vamos a dejarle un poquito antes de iniciar ese recorrido, porque también es la oportunidad de darles paso a nuestros compañeros para que puedan pues también contar cada una de esas actividades que realizan. Daniel hace el programa en la Franja de la Noche de El Rock, así que dice que es el mejor programa y cuéntanos, bienvenido. Lauri, buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien, pues sí. Bueno, ayer nos habíamos comunicado y dice hoy voy a cambiar de turno y por eso lo escuchamos en esta mañana, porque siempre es el responsable de la noche hasta las 10 de la noche. A ver, ¿dónde va a sonar su banda? Cuéntenos. A ver, primero un saludo a toda la audiencia y pues hoy noche es una actividad, una preproducción que tenemos que hacer con la gente de los estudios de grabación. Vamos ya a entrar en lo que es la fase de preproducción del disco con mi banda. Entonces, hoy comenzamos con todo lo que es... ¿Cómo se llama su banda? Rotten Company. Rotten Company, así se llama. Entonces empiezan ya a producir su primer CD. Sí, primer disco. Su primer hoy CD. Hoy comenzamos con... A ver, ¿quiénes integran esa banda? Cuéntanos. En el bajo está Frank Gavilanes, en las guitarras está Pablo David Pinta, Santiago Albuja, en la voz Gonzalo Pilco y quien les habla Daniel Castellanos en la batería. O sea, usted se vuelve el loco de la noche. Ya. A ver, sí sería importante también, Daniel, que nos compartas, ¿son creaciones, producciones nuevas, covers? ¿Qué son estos? Producciones nuestras. Producciones inéditas. ¿Quién escribe? Todos. El cantante es el que más escribe, pero ahí entre todos hacemos las letras y entre todos hacemos la música. ¿Qué tipo de rock? Es estilo group metal. Group metal, más o menos un poquito para que nos oriente eso de group metal. Como que es fuerte, así ese rock pesado que decimos nosotros. Sí, más o menos. ¿O es entre mediano más o menos? Es una cosa mediana más o menos. Porque, o sea, la ventaja es que es, como dice el cantante, es una música que es para tomar cerveza. Es para tomar cerveza. O sea, para estar ahí tomando, fumando, lo que sea. ¿Cantas alguna vez, Daniel? No, solo en la ducha. Solo en la ducha. Solo en la ducha. No haces este tipo de rock. No. ¿Y por qué te fascina el rock? Cuéntanos. Porque desde chiquito. Desde chiquito. Desde los 11 años que tengo. Mamá, papá, hermanos, no, ¿quién hubo la influencia? Para no, nada. Nadie, solo yo solito me metí. Bueno, mi hermana fue la que un poco me influenció un chance, pero de ahí yo me hice mucho más. Yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que se ama muchísimo el rock, los jóvenes aman mucho el rock, como les decíamos en varias ocasiones, hay que romper el mito, hay que abrir nuestros oídos para poder escuchar también esta música. Y Daniel, decirte que sería importante tú también que des un mensaje para que se rompa ese mito en torno a la música rock. A la comunidad decirles que ya es hora de que apoyen comprando los CDs, asistiendo al concierto, asistiendo puntualmente al concierto. Es un discurso que siempre lo digo yo en mi programa en la noche. Por cierto, Aliación Maestro sale los jueves de 8 a 10 de la noche, entonces ahí pueden escuchar el mejor rock y metal de aquí, de Ecuador. Netamente y como les decía, ecuatoriano, ¿verdad? Sí, netamente. Sí. Y como les decía, pues la gente tiene que estar consciente de todo el esfuerzo que nosotros hacemos, porque es un esfuerzo económico muy grande. Y en este país no se vive. Hay que ser conscientes que no se vive de lo que es el rock, entonces nos toca de ley trabajar en otro tipo de cosas, como yo, por ejemplo, también amo hacer radio y ya. Entonces, claro, sobre todo estar atentos, la franja de la noche es responsabilidad de cumplir, no solamente por la ley. Ustedes recuerden que Radio Casa de la Cultura ya en varios años lleva también estos espacios, dando la oportunidad a jóvenes que también difundan la música en otros géneros, porque creo yo que Radio Casa de la Cultura ecuatoriana ha intentado y sigue intentando pues en visibilizar el trabajo de muchos ecuatorianos y ecuatorianas en torno a la música. Así que claro, decimos a veces esperamos solamente la música tradicional, no, ahora es la oportunidad también a jóvenes talentos con otros géneros musicales, con otros ritmos que también se conozca y se les dé su espacio como se merecen. Claro, el hecho de que sea rock es una música extranjera, no quiere decir que no sea que sea música hecha afuera, es música hecha acá, es música ecuatoriana, es rock ecuatoriano, es metal ecuatoriano. Es hecho por ecuatorianos. Por músicos ecuatorianos. Ecuatorianos buenos para ecuatorianos. Bueno, Daniel, yo te deseo muchísima suerte. Esperamos que nuestros amigos oyentes escuchen la Franja de la Noche, también en la que hay rock para todos, grandes, uh-huh, chicos y pequeños. Uh-huh. Y que bueno, se piensa también en hacer, no solamente porque estamos dentro de la Franja B, ¿no? Sino que también esto es para Franja A, es decir, escuchan jóvenes, adultos, porque hay una vigilancia que Daniel tiene la responsabilidad de cuidarse muchísimo, porque sabemos que hacer radio no es decir cualquier cosa, sino hay una responsabilidad en torno a la palabra. Uh-huh. Daniel, que te vaya muy bien y que grabes no solo uno, sino muchísimos CDs con tus compañeros. Que así sea, gracias Laurita. Bueno, y nosotros vamos a continuar. ¿Qué les parece si escuchamos música después de esto? Para al regresar seguir hablando sobre el fandango afroamericano, su viaje a Andalucía y a la reconquista de América, invitándoles a ustedes también a que nos regalen una llamada al 2220-966, 2220-966. Y bueno, una de las canciones que hemos preparado para ustedes es junto a Alex Alvear. Esta se llama Flor de Kikuyo. Este es un albacito que suena para ustedes. Thank you. Ahora sí, nosotros vamos a entrar en materia, vamos a continuar con este tema del fandango afroamericano, su viaje por Andalucía y la reconquista de América. Bueno, ya les habíamos comentado y habíamos escuchado también parte o fragmentos de melodías que nos iban introduciendo sobre el fandango, pandango, como también le comentábamos a ustedes, ese fandango negro, y sobre la veracidad del fandango con sus ancestros árabes y su descendencia americana, entre otras la del joropo. Guillermo Abadía Moral, ustedes recordarán, para retomar un poco el tema e irnos introduciendo sobre esto, uno de los máximos exponentes de la musicología colombiana, mencionaba que el joropo, a semejanza del jarabe mexicano, conserva tanto en el canto como en la coreografía los portamentos o arabescos de la voz y el zapateo flamenco. Después de arribar a las islas de Azores alrededor del año de 1782, llega a Río Grande do Sul, Brasil, dando lugar a la samba, una derivación de la voz angolesa, semba, danza binaria, que se va derivando del batuque. Miren ustedes que por ahí tenemos un fondo, Daniel, de qué era esto. Vamos a ver si es que es un joropo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un joropo, el sonido del tradicional joropo del cual nosotros vamos a estar mencionando. Escúchenlo. En el alma, el horizonte a la palma, se oye un canto de cigarra, el dolor de una guitarra, que me florece en el alma. Querida, asómate a la ventana para que cuentes mañana. Después de arribar a esas islas de Azores alrededor del año de 1782, llegó a Río Grande do Sul, Brasil, dando lugar también a la samba, derivación de la voz angolesa semba, danza binaria derivada del botuque. Ustedes también, bueno, aquí estamos escuchando nosotros un joropo, pero recordarán la samba también brasileña, que en varias ocasiones también hemos tenido el gusto de bailarla aquí en nuestro país. En Santo Domingo, el fandango adquirió esencia afrocaribeña antes del viaje de la conquista a la región actualmente se considera como una variante del zapateo, un zapateo que nosotros también ya habíamos escuchado aquí junto al trío Candilejas en una de nuestras melodías, siendo popular en el norte del país, en el Cibao, donde se acompaña de acordeón, güira y tambores, instrumentos básicos del merengue dominicano. ¿Quién no baila merengue aquí en nuestro país? Quizá en la mayor parte de las fiestas, pues nosotros bailamos merengue. Este que ha sido heredado del merengue galo haitiano. El fandango es, en definitiva, quizás la danza madre de mayor importancia de América que aportó al pueblo español en su viaje de regreso, aunque olvidaba de sus orígenes sacromágicos, pero sí perteneciente de Andalucía, de alguna manera a la música de galoteo previa a la conquista de amorosa de los parajes que se ejecutan. Aquí para recordarles ustedes por qué dirán que es el regreso, porque hablábamos de que ciertas músicas vinieron hasta Centroamérica en el caso del fandango y llegó hasta Andalucía. Bueno, vamos nosotros a escuchar más música para ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y habíamos preparado también canciones como, por ejemplo, me parece que había una canción en la que estaba Lida Uquillas, ¿no? Lida Uquillas nos traía una de las canciones que la escribió Rubén Uquillas. Es un padecer, se llama la canción Padecer Amando, y es una samba que hacíamos referencia en este texto. Muy bien, corazón, muy bien. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí acabamos de escuchar, pues, anteriormente una samba que recordarán, data de 1782, no precisamente la que escuchamos, sino una historia para recordarles a ustedes que se sentó en el Brasil, que se deriva de la semba o danza binaria derivada del batuque. Y recuerden también que el joropo es la herencia del fandango, según María Teresa Novo y Franklin Salazar, que venimos compartiendo este texto con ustedes. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis y nos vamos con lo que sucedió un día como hoy a través de nuestro segmento de episodios? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de marzo. En 1846 nace en Santiago, provincia de Cuneo, Italia, el salesiano compositor Monseñor Santiago Costamagna. Son sus creaciones a la Virgen María. Con júbilo venimos, venid y vamos todos. Salve de los cielos. Entre otros cantos creados, algunos en el cantón Zig-Zig, a donde llegó en el año de 1914, cuando fue nombrado inspector de la obra salesiana del continente americano. En 1905 nace en Cuenca el bajista de Los Locos del Ritmo, Pacífico de Jesús Ávila. En 1951 fallece en New York el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, expresidente de la República, compositor, poeta. Sus poemas Salta del Lecho, Mina, lo musicalizó Francisco Paredes Herrera y Responde Corazón, el doctor Humberto Saltos. Lo ignoro, lo ignoro. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y nosotros ya estamos de regresos para seguir compartiendo nuestro tema. Y en Cuba, miren ustedes que el fandango da lugar al zapateo cubano, que como su nombre lo indica, consta de un continuo zapateo realizado por el hombre, que es quien marca el ritmo, mientras que la mujer con sus faldas acogidas desliza sus pies en forma similar a un escobillao, propio de otros bailes derivados del fandango. Es un baile afandangado, de parejas sueltas, y está también basado en los principios del punto guajiro. Mientras que en Venezuela un tipo de fandango llamado redondo dio lugar al surgimiento del joropo, que ya habíamos escuchado anteriormente, conquistado como baile nacional, que se haya disperso por todas las regiones del país con más de 70 variaciones. Es bueno señalar, dice María Teresa Novo y Franklin Salazar, que en algunos fandangos en Venezuela se observa también un carácter modal por influencia árabe, andalusí, como en la de Huelva, y en la de Málaga o malagueña, ambos transferidos al pajarillo venezolano, que es muy clásico joropo de estructura modalista basado en uno de los 24 macamed. Los macamed, plural de macán. Se fundamentan en una secuencia armónica fija como acompañamiento para darle libertad al instrumento y al cantor en la improvisación. Bueno, nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes más música y al regresar pues le seguimos contando qué pasa con este pajarillo venezolano. aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, a propósito de ir hablando de cada uno de estos temas, les vamos a ir presentando canciones que han sido creadas por ecuatorianos o que las interpretan los ecuatorianos. En este caso, José Antonio Jara nos trae una canción que dice Muchachita Sabanera. Este es un joropo que le corresponde a José Antonio Jara, el conocido Chazo de Zaruma. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Mañana, ¿cómo fue mi despedida? Las espigas van jugando con el perfil de mi sombra, trochan por el mismo rumbo. Cada año hay luna redonda, las espigas van jugando con el perfil de mi sombra, trochan por el mismo rumbo. Cada año hay luna redonda, yo no te cambio, muchachita sabanera, ni por la luz de la luna, ni por todas las estrellas. Yo no te cambio, muchachita sabanera, ni por la luz de la luna, ni por todas las estrellas. Yo no te cambio, muchachita sabanera, ni por la luz de la luna, ni por todas las estrellas. Ahí vamos a escuchar nosotros de fondo, o estamos escuchando ya un bolero flamenco. Pero antes voy avanzando diciéndoles a ustedes que este pajarillo venezolano está presente no solamente en este país, sino también en Colombia. Es un flamenco de gran virtuosismo con una introducción melódica a gusto del intérprete. Es aquí que pone cada quien su esencia para poderlo interpretar. Realizada en arpa o en bandola para luego desarrollar su propia esencia musical en tono menor. Los músicos entenderán que se habla de un ritmo de 6 octavos y con secuencia armónica tónica, cuarta y dominante. Miren que avanzamos y se dice que en Colombia el fandango tuvo un gran auge entre lo que fue el siglo XVII y XIX, compitiendo en los salones con ese bolero flamenco que ustedes están escuchando ahí de fondo y el minuet francés. El fandango antillano se ubica en la zona de influencia negra en el Caribe colombiano, por lo que se acompaña con tambores y también con la flauta del Milo. Vamos a subir un poquito para escuchar y poder conocer esto de la flauta del Milo al bolero flamenco. Vamos, Daniel, a ver si subimos un poquito a este bolero flamenco para irlo identificando. Ah, continuamos nosotros aquí. Miren, ahí estamos escuchando parte de esto, ¿no? Del fandango, perdón, del bolero flamenco, para darle paso a lo que es la flauta del Milo. ¿Qué es la flauta del Milo? Es una caña indígena, los mismos instrumentos que se observan en la interpretación de la cumbia y en el porro palitero. Enrique, curiosamente, es o llamada fandango a la rueda, que ha sido formada por bailos bailadores que interpretan diferentes ritmos antillanos, como el chandé, la cumbiamba, el porro, la tambora y también el mismo fandango. Y aquí se aplica el nombre de fandango en general a los bailes callejeros, así como el lugar donde se reúnen los que van a participar en esta danza. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos entonces un poquito sobre la flauta del Miló? Escuchado nosotros aquí, cuando ponemos estos fondos, ya les habíamos dicho que es la flauta del Miló. Aquí estaba un colombiano, Miguel Ángel, que nos compartía este tema musical, y en lo que era flamenco bolero, era una fantasía flamenca de, a ver si me ayudas, Daniel, esta flauta bolero, ¿de quién era el flamenco bolero? Para nosotros decirlo también, el bolero de Ravel. Ahí es, con esto, pues vamos avanzando nosotros en este tema. Quiero aprovechar en este instante, enviar un saludo cordial también al señor Marco Luna, a toda su familia. Gracias a usted por esa llamada, y este saludito lo hacemos extensivo a todos quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por ende a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es precisamente donde se genera este programa, en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a ir nosotros entrando ya quizá a la parte final. También se habla de que en Perú el fandango da origen a la samba cueca. Estas sambas cuecas, ¿hemos escuchado o no hemos escuchado samba cuecas? Por supuesto, aquí en nuestro país hay cantores y cantoras que bailan las conocidas galopas, las cuecas, que las escuchamos aquí en nuestro querido Ecuador. Y bueno, ¿qué les decimos aquí? Que esta se deriva del árabe zambra o fiesta morisca, en donde participan las almeas o cantaoras y bailadoras del oriente musulmán, y que adquieren en Lima el nombre de marineras. Escuchamos en algunas ocasiones varias marineras gracias a los aportes dados por el compositor e investigador Abelardo Gamarra, el Tunante, quien la bautizó con este nombre, esto por los años de 1879. Bueno, miren ustedes cómo se van dando las cosas. Y a propósito de hablar de las conocidas samba cuecas, ¿qué les parece si escuchamos nosotros una cueca? Aquí viene una mezcla de galopa y cueca. Está interpretada por Gonzalo Castro y esas conocidas arpas que las escuchamos en nuestro país. Thank you. Bueno, y vamos llegando nosotros a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues siempre motivados nosotros aquí con buen ánimo para contagiarles a ustedes a través de los 940 amplitud modulada a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan aquí en la capital de los ecuatorianos, en cualquier parte del mundo a través de nuestra página y también en las radios en las cuales amplifican este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en Santo Domingo de los Áchiras, en Loja y en Zamora Chinchipe. Recordándoles a ustedes lo que habíamos hecho algunas introducciones como el joropo, la herencia del fandango, la samba cueca peruana que se origina del fandango y que da paso también a la marinera. Aquí hemos escuchado algunas canciones de nuestros artistas ecuatorianos que han interpretado también estos géneros musicales. Con esto les digo hasta la próxima, amigos, amigas, y me voy a despedir aquí junto a los embajadores. Cuando pa' Chile me voy, aquí les acompaña en esta cueca Guillermo Rodríguez. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Las del corazón contento, y una chilena me espera. Las del corazón contento, y una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, la del corazón contento, pues me espera una cuyana. La del corazón contento, pues me espera una cuyana. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba. Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. No hay primera sin segunda, me dijo doña Facunda. Y el resto pa' don Ernesto y la segundita va con esto. En Chile y en Cuyo bailo la samba. Yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la samba. En Chile con la chilena y aquí con las colombianas. En Chile con la chilena y aquí con las colombianas. Vida triste y vida alegre, así es la vida de arriero. Vida triste y vida alegre, así es la vida de arriero. Peritas en el camino y risa al fin del sendero. Peritas en el camino y risa al fin del sendero. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba. Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Dos juntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶